Sábado 29 de diciembre. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. De pronto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado a quien he elegido. Mateo 3, versículos 16 y 17. Tengo en mis manos las partidas de bautismo de nuestros hijos. Releo los textos y, como con imágenes fotográficas, revivo aquellos momentos. A quienes acompañamos a los bautizados se nos abre una oportunidad para renacer a nuestra propia fe. Ayudará a crecer cerca de Dios, a ser guías de la fe y ejemplos para una vida cristiana. No es poca cosa. Los pasajes de la Biblia que motivan esta reflexión son simbólicamente muy ricos. En medio de aquel paisaje árido, desértico, todos se acercan sedientos de perdón. Allí aparece el agua como símbolo de limpieza, renacimiento y surgimiento. Mateo plasma visualmente las señales que acompañaron el bautismo de Jesús. Se abrieron los cielos, el Espíritu descendió y se encontró con Jesús en su morada terrenal. Los cielos se abrieron, una metáfora clara para poner de manifiesto la voluntad de Dios. Solo Él puede abrir los cielos y dar visión a los ciegos. Jesús pasa por el bautismo en el agua y luego del Espíritu Santo. Apenas abre los ojos al salir del agua, Jesús ve que hay una comunicación entre el cielo y la tierra, y la voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado a quien he elegido. Son palabras que valoran la persona de Jesús y el ministerio que comienza con su bautismo. Ahora estará listo para su obra mesiánica. Los cristianos nos declaramos ser hijos de Dios a través del bautismo. Nacemos a la vida espiritual, pertenecemos a la iglesia y estamos listos para llevar adelante nuestra misión de cristianos, con la ayuda del Señor. Volviendo al comienzo de esta reflexión, al recordar el bautismo de nuestros hijos, pienso si habremos cumplido y si seguimos cumpliendo con nuestra misión de acompañarlos cristianamente. Recurrimos a ti, Señor, porque sabemos que el Espíritu que viene de ti nos sostiene y anima a llevar a cabo esta misión. Una reflexión de Magdalena Krinke de Lorek para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.